Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 346, grabado el martes 6 de diciembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brita Man. Bueno, buenas. A través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar para Chi'ar tenemos a el Sensei. Hola, geekos. También tenemos a Julius. Hola, geekos. También tenemos a Rampage. Buenas. Está casi más lleno el inframundo que aquí. También tenemos a Don Ramón. Ahí está, a Julio, por no venir. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar todos aquí con nosotros en este episodio. No tenemos a la masita de Behavior aquí en vivo, así que vamos a hacer un fade out de la música. Mientras nuestros piripipis languidecen. Y no tenemos ahora... ¿No se nos va a chulonear? No se nos va a chulonear. Si no está aquí, fíjate, tenemos... Ah, pues no, mi amor. Pues lo que tenemos es este lapicero, en donde aparece la foto de la masita de Behavior y se le da vuelta así. ¡Ah! ¡Así! ¡Oh, my God! ¡Se le ve el vestido! ¡Ah! Discúlpame. Bueno, bueno. Date, bueno. ¡Ey, no! ¡No, primero! Como Roy Randy, y Jaime Gatón. En la chimpinía. Chimpinía. Pero está mejor que la corazón. Sí, la yeah. Corazón. Mira como la nieta Tuntún. Toda enana, la pobre. Pero fíjate que tenía su atractivo. Algo tenía que si Roger Randall le excitaba los cohetes. Yo creo que era la altura. Estaba cabal donde tenía que estar. Y tenía la hendidura en la cabeza para la cerveza. Y la poquita. te parecía Ball the Deep, así. Para poner la laptop. Cabeza de Andel tenía. Para ver The Chat. Señora, The Chat. Y miren, ¿cuándo vamos a comer papachucas? Que no han puesto todavía la feria ahí arriba. ¿Cómo no? Ya está. Papachuca. Sí, hombre. ¿Cuándo? Sí, hay que ir. Sí, esas papas. Las papas que Rampage le compra a la ahora esposa y no le llegan. Churrito. Solo una me dieron. Churros españoles, que solo uno le digo y todo tuyo. All right. Bueno. Y ese que era el que Rampage probó y dijo, no, qué feo. Ya, no. Sí, le cayó. Lo pateó. All right, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial con unas cuantas noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. No, pónganse de acuerdo. ¿Son geekas o de cómics? Porque de eso depende cuál de las dos listas de noticias. ¿No? Noticias. Noticias. ¿Cuántos Lamborghinis hicieron pedazos en Japón? Sí, no, ese choque de Lamborghinis, como mierda. Y todos eran Transformers, para que se tenga relación con eso. No, es que... Ferrari, hombre. Es que chocaron porque el de adelante iba jugando con un iPhone. Ah, ya. ¿Cuál es el Ferrari y los Transformers? ¿Tenían Ferrari? No, sí, tenía uno. Era un 458. ¿Era un California o un 458? De los originales, no digo de la película mierda. Esta. Ah, de los originales, no sé. Porque Lambos tenía Sideswipe y Sunstreak. Y eran Countach, vea. Eran Countach. Es que no había Ferrari en los originales. Creo que no. Porsche había Buttenbergo. Estaba Jazz. ¿Quién más? Hasta carros de policía. Estaba Porsche. Ya. Yeah. Por eso nunca los descubrí, porque eso era más común. Jamás. Anyways, había noticias en algún momento y vamos a hablar de noticias geekas, ¿no? Sí, vamos a ver. Miren, señores, Marvel ya confirmó que en enero comienza a vender el nuevo paquín de Scarlet Spider, la araña escarlata. Ajá. Que no va a ser Ben Reilly. Tiene garras grandes. El original. Simplemente han solo tomado el nombre, lastimosamente, y el personaje de Kane es el nuevo Scarlet Spider. ¿Kane? El que terminó con como siete patas. Ese era el que deformaba a los enemigos cuando les ponía la marca de Kane. Que él tenía la cara deforme, después su clonación evolucionó y se vio igualito que Peter Parker. Después lo evolucionaron nuevamente y se convirtió en una tarántula gigante. Uh-huh. Y hoy a raíz de Spider Island lo curó el Anti-Venom y se hizo medio bueno, pero se fue de Nueva York llevándose un traje. Medio bueno. Está medio bueno. De la cintura para arriba, de la cintura para abajo. Que baje 20 libras, está medio bueno. Mira, y está para la derecha. Mira, ¿y el traje es el mismo o es diferente? No, no, no. La chumpita, ha cambiado aquí todo. El traje es diferente, es un traje que le dio Peter Parker, que se puede hacer invisible. Se va a establecer inicialmente en la ciudad de Houston. Y lo que tal vez en la descripción te dice que va a ser un personaje oscuro y brooding. ¿Brooding cómo lo traducís? Que solo vive... Emo, que es un emo. Ah, un emo. Puta, ¿cómo es la palabra? Que ve brooding. Twilight. Qué triste. Brooding. No, tampoco ve, pero sí... No, no. O sea, que solo pasa así, amargado, así como que... Pata, que la vida... Pobrecito yo. Sí. Cabal. La vida así pesta. Que, mira, nada que ver... 100%, 180% grados en contra de lo que era el original Scarlet Spider-Man, por lo cual fue... Grados. Fue, como se llama, bien popular. Y el primer enemigo que se va a enfrentar va a ser un fulano que se va a llamar La Salamandra. Esas comen villano, mexicano, por cierto. ¿Qué le hizo la canción? Un villano mexicano. Sí. Le va a ser la mexicana. Sí, La Salamandra de México. Okay. Ay, que llega a Houston a robarle trabajo a los gringos. No, pero si es un luchador de lucha libre. Va a poner a la par. Octagón. Va a ser el como que fuera octagón. Sí, más que cuando salta de las cuerdas el Scarlet Spider se tiene que poner abajo para que le caiga encima. Sí, es obligatorio. Lo que me preocupa es que en Houston no hay suficientes edificios altos para que pase columpiándose todo el día, fíjate. Yo creo que va a tener que correr bastante. O tal vez tiene un buggy. O es Houston, va a andar a caballo. Spider Horse. All right. Caballo, araña. Solo estamos diciendo cosas. Por eso, DC Comics anunció que hace más cambios de creadores en sus nuevos títulos. Fabian Nicieza deja de ser el escritor de Legion Lost, La Legión Perdida, a partir del número 7, y lo va a sustituir a Eric Tom DeFalco. Tom DeFalco. Gracias. Tommy, para su amigo. Fabián Nicieza dice que no, él se va por falta de tiempo, que tiene otros compromisos que no le permiten seguir trabajando. Seguro. esa parte fue editorial. Y el otro cambio que anunciaron metiendo chambre. Sí, ese chambre. Que es la furia de los hombres Firestorm. Que cambian a los chicos. No, es los chicos nucleares. Sacan a Gail Simone, porque era la coescritora, y se va a quedar escribiendo Ethan Van Siver a partir del número 7 también. La sustituye a la Gail. ¿Cómo se llama este señor Harris? Joe Harris, que ha escrito para Vampirella en Dynamite, el proyecto Fantasma en Oni Press, y también ha escrito para Marvel antes, pero nada muy destacado. Me sorprende que estén de la pareja que estaba escribiendo, lo están sacando a la que tiene más experiencia, la Gale. Sí, realmente. Y dejan a un dibujante, a Ethan, escribiendo. Lo dejan deteniendo la peña, creo yo, porque no. Ahí la noticia que yo leí fue que por diferencias creativas que se había ido. Ah, y la peña estaba bien contenta porque andaba bien bola, y si no la detenían se caía. Cabal. Fíjate que podría ser, pero se tenía que haber ido el que no es escritor de... No, es que la que se peleó fue la de ella, porque se va a ir el otro. Ay, hijo de puta, andate, hijo de puta. Y se va el escritor, y se va el dibujante que nada que... Y fíjate que alguien... Entonces, si yo sentado aquí estaba. iba pasando. A Van Siver le van a hacer que dibuje el número 7 y el número 8. Para levantar así un bien poquito, chivo le va a quedar. Como el dibujante. Hubo un relajo la semana pasada cuando Dark Horse anunció que a partir del 14 de diciembre todos sus paquines comienzan a venderlo en forma digital, el mismo fecha en que salen a venderse en paquineras en Estados Unidos. Eso no lo entendí. ¿Por qué relajo? Si eso es algo que han hecho la DC, la Marvel, que ya anunciaron que van a vender el mismo día. Y a la DC ya vimos de que no es como que le haya quitado mucho mercado a sus cómics normales. Actualmente Dark Horse vende sus paquines en $2 digitalmente, a pesar que en las tiendas salen a $3. Okay. Y en el anuncio no aclararon nada, ni confirmaron ni negaron ese detalle. Entonces, no dijeron que había el cambio de precio. Supusieron de que iban a venderlos también a $2, con lo cual les iba a quitar mercado, y muchas paquineras comenzaron a protestar y dijeron, ya no te compro nada. Pero ya esta semana anunciaron y aclararon que no, que van a comenzar a venderlos toda su línea a $3. Que sale más caro sacarlo un día antes. Y que va, el precio de $2 va a ser meses después. Lo menos es un compromiso para los que no creen que sea lo mismo imprimir un cómic digital que un cómic normal. Pues sí. Y Marvel anunció ya cuál va a ser su evento del verano 2012. ¿Evento de verano? Avengers contra X-Men. Híjole, se le acabaron los villanos, hoy son los superhéroes. Puta, otra vez. Pues. Otra guerra civil, pero hoy han revuelto a los superhéroes de otra forma. Hoy son mutantes contra humanos. Pero es segunda vez que hace, porque hubo una miniserie de Avengers contra X-Men cuando querían defender a Magneto, que en ese momento se había hecho bueno. Como ahora, por cierto. Cuando era Joseph. No. Cuando Magneto por un tiempo, que creían de que el profesor Javier se había petateado, él queda de director de la escuela. Cierto. Entonces llegan los Avengers, este es un criminal. No, voy de nosotros, así que no. Ahí hay pelea. Retoman la idea, va a ser una miniserie de 12 partes, va a ser publicada en 6 meses, la van a publicar dos veces cada mes, cada dos semanas. Los escritores es una mezcla de los 5 arquitectos de Marvel: Jason Aaron, Brian Bendis, Ed Brubaker, Matt Fraction y Jonathan Hickman. Entre los dibujantes está Romita Jr., Oliver Coppel y Adam Kubert. Se va a iniciar a raíz que la Phoenix regresa a la Tierra y quieren que la persona que la sea la nueva host es la Hope, la última mutante que apareció, la que andaba cuidando, Cable. Coincidentemente, Cable va a regresar a la vida, supuestamente. Fíjate que esta sería una buena oportunidad para regresarlo. Y como parte del evento dicen que Cyclops y Wolverine se van a volver a hablar. Van a estar Es que esa es la onda que Wolverine... Se van a contentar a las novias. Wolverine está en Avengers. Bueno, miles de equipos, pero está en Avengers. Parece que Storm había anunciado que iba a pasar a los Avengers. Sí, Storm ya comenzó en los Avengers, claro. En el equipo de Capitán América. Beast también está ahí. Beast está en Secret Avengers y trabaja con el Capitán América. O sea, la mitad de los X-Men están ahí, entonces... ¿qué? A ver de qué lado van a pelear eso. A ver, vamos a ver a quién le. He tenido una película antes que me la robe, Julio. Vamos, dale. Una noticia sobre la película de Thor. No sé si ¿qué pasó? Habían escogido una directora que se llamaba Patty Jenkins. Thor 2. Thor 2, ajá. Que ella fue la directora de Monster, una donde salió Halle Berry. Uh-huh. Ajá, sí, ese sí lo leí. Ajá. Sabía de esa directora. Pero ¿qué pasó? Entonces ella era la elección para la película de Thor 2. Entonces no sé qué de verga hubo, pero ya anunciaron de que ella está fuera del proyecto. No. Y ahorita están buscando un reemplazo. No han anunciado alguien que la sustituya, sino que simplemente dijeron se fue y sí que hubieron diferencias creativas, pero el sentimiento es de que ella probablemente termine trabajando en uno de estos filmes de superhéroes, pero tal vez no en una secuela. Así es lo que... O sea, que no es que se peleó. Parece que tal vez hubo diferencias con respecto a dirigir una secuela. Tal vez quiere agarrar algo así como de entrada, ¿no? Hacer su IT. Tal vez le dan Giant Man. Entonces, sí. Ahorita se han quedado sin... Sí, tal vez la querían forzar a que la hiciera parecida a la primera y no es su estilo. O algo así. Algo así, cabrón. Es que sí, ahí tenés que agarrar cabal un director que diga, bueno, este fue el estilo de esa movie, lo voy a seguir, pues. Si no, termina como Schumacher allá en Batman. No sé si tenés la noticia de Brian Bendis. Sí, pero dale. Ah, bueno. Que ya anunció que se va de los Avengers el 2012. Él empezó el 2004. Y empezó a hacer deschongues, pero ya dijo que salud. Que va a terminar esta historia del 2012. Y que contando todos los títulos que he escrito, porque he escrito Secret Avengers, Dark Avengers, New Avengers, todos los Avengers, contando todo eso, he escrito como 200 issues de Avengers. Fíjate que él ahorita está escribiendo Secret Avengers, Avengers a secas y New Avengers, tres títulos. Y el que viene para acompañar la película, que es el de Avengers Assemble, él también lo va a escribir. Pero ese solo va a escribir el primer, la primera historia y después ya se va. Wow. Lo interesante va a ser a ver qué título le dan hoy en Marvel, porque no creo que se salga de Marvel. Sí, no, lo han dado... le han dado bastante responsabilidad para mantener la línea rentable. No sé si será coincidencia de que ahora que la DC está superando a Marvel en participación de mercado, que me imagino que ha subido como la presión de decir, hey, no, necesitamos que estas cosas levanten. Tal vez dijo, no, bueno, me retiro ahora que ya va a salir la película y que todo va a estar bien bonito y todo va a ser amor y paz. Y me voy así amigablemente, y no cuando estén las cosas más feas. Fíjate que podría ser. Aunque yo creo que también el fulano, yo creo que se está quemando de ideas, porque imagínate, escribir tres títulos simultáneamente, no te voy a decir los mismos personajes, porque cada equipo es diferente, pero el concepto es el mismo. Yo creo que ya necesita cambiar. Sí, necesita descansar. ¿Y eso que lo he hecho 7 años? Sí. Que comienza a escribir Batman mejor en Marvel. Batman en Marvel. Sí, sí, sí. Nadie se lo esperaría. Por ahí estaba una noticia también, así medio geeka, que Bryan Singer está preparándose a hacer una nueva serie de televisión que se va a llamar The Monsters. ¡Ay, Dios mío! Es cierto. Según tengo entendido, va a ser un drama de una familia. De una hora. El bicho drama. Es un drama. No. Como que supuestamente... O sea, quieren hacer un Twilight, pero de Monsters. Vamos a ver cómo va a ser, man. Ni idea. Pero va a ser The Monsters, básicamente. O sea, así que, bueno. No, dice es que te acordás cuando Julio empezó a decir... Va a estar en NBC. Que él empezó a decir que hace falta. Ya tenemos a vampiros, ya tenemos hombres lobos. Y yo dije, puta, Frankenstein. Sí. Eso hace falta, sí. Ahí está. Ya está. Ya Brujas ya estuvo hoy. Sí, por cierto, el especial de Navidad de Doctor Who sale el Christmas Day, o sea, el 25 de diciembre. Igual que el año pasado. Doctor Buen Who. Regalito. Yeah. A buscarlo debajo del árbol. Buen regalo. Yeah. Rampa, si no sé si la noticia sobre Electronic Arts. No, en la noticia sobre Grand Theft Auto 3. Ah, dele pues. Va a salir por la momento, edición 13, de, ese no salió el ya. Décimo aniversario. El 4. No, pero es que ha salido una versión de décimo aniversario de Grand Theft Auto 3 que va a salir a $4.99 para todos los teléfonos Android, tabletas Android, iPhones y iPads. ¡Wow! Sale el 15 de diciembre. Nice. Interesante. Chido. Esa es la noticia que traía. Imagínate los Androids de ahora, equivalente a los PCs que teníamos en ese momento. ¿Qué para? Bueno, lo que estaba diciendo de Electronic Arts, que ellos cuentan con su propio servicio para distribución digital, downloads de sus juegos, que se llama Origin. El que tenés que estar en shorts or jeans. Y en la entrada dice entrance, entonces tienes que entrar. Esa no era la noticia. Por cierto, tiene. No, pero ahí tengo otra que no sé si es lo suficientemente geeka, pero Aymara, ¿se acuerdan ustedes de la Turbo Cocina? Y le valió ver que estaba medio noticia. Espérateme. ¿Cómo? Espérate, que el tico no ha terminado su noticia. O sea, la noticia no era que Electronic Arts tenía ese foro. No, mira, la cosa es que Electronic Arts tiene esa onda Origin. Y eso tiene unos foros. Entonces. Está la Mara que modera esos foros, pero también parece que tienen filtros de contenido para que no digas malas palabras y onda así. Entonces, según alegan ellos, se les ha arruinado un filtro que parece que está demasiado discriminante, o sea, demasiado estricto. Dicen ellos, porque hubo infinidad de quejas de que a mucha gente por decir, porque saliera una mala palabra en su post, en vez de que solo los banearan del foro por un ratito, los banearon la cuenta entera. O sea que no pueden ni jugar. Bueno, damn. O sea, no solo no pueden comunicarse así en los foros, sino que si no pueden jugar ni siquiera single player en varios juegos. Ajá, y eso que incluso dicen que han baneado gente de que postearon una respuesta a lo que alguien había dicho. Entonces, y si lo que el otro había dicho tenía una mala palabra, hijo de puta, igual se los pisaba. Entonces, ahí está ahorita que coma mierda. Que la mara sí se alzó en armas y todo, y están ahorita los de Electronic Arts viendo qué hacen. Pues no han dicho ya, se arregló, sino que como que todavía está en eso. Me monto. Sí, estaba calmado. Dale Rampage, perdón ahí, que te interrumpí. Ah, no, sorry. Creo que estaba preguntando ahí si se acordaban ustedes de la turbococina. Turbococina, sí, la que hizo aquí un chavo de acá. Sí, una que pues fue bien poquita leña. NASA. Ajá. Sí, la NASA acaba de premiar al chavo por el invento y le han dado un presupuesto y lo van a unir ese cuando proyecto dijiste, junto y lo, con otro yo, tipo yo que es otro tipo de energía para que ya liberen la turbococina a nivel comercial y con un mejor uso de energía. Buenísimo. Qué chido. Excelente. O sea, nice. Ingeniero Núñez, por el chavo. Mal no recuerdo. Es el ingeniero, un ingeniero salvadoreño de apellido Núñez. Ingeniero Núñez. Sí, salió en el diario. Claro. Y la mascota de la turbococina va a ser Turbo, aquel hijo de puta que bailaba Break. No era el turbotico. El turbotín. No, es que eso es para cuando salga la versión carro. Por cierto, Benicio del Toro ya no va a salir en la secuela de Star Trek. Parece que él había anunciado que iba a ser el malo de esa movie, pero las negociaciones de billete, uh-huh, esas se estancaron y él se ha retirado del proyecto. Y se retira. Decían que iba a salir de Khan, pero parece que eso no pasaba de rumor. Mejor porque va a ser una bicha la que va a salir de Khan. De Khan, Khan. De Khan. No, pero la onda es que se retira al mismo tiempo que estaban anunciando de que Peter Weller, el que hizo a RoboCop y no Vampiro, uh-huh, ese iba a aparecer también en la secuela. Pero no sabemos en qué papel, a ver si ahora le van a dar. ¿Vos? Camina con este ventilador allá. Ya pasando corriendo. RoboCop emo. RoboCop. Bueno. All right. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes habían estado esperando toda la noche. Sí. Box office. Lo que yo extraño es la gaseosita spray disipada del estudio. No, y es fresca y viene directo. Está desde ayer, pero bueno. Sí, no está tan fresca. Y nos han dejado unas semillas aquí raras que no sé. ¿Qué onda? Sí, buena. Están alucinando, Omar. Sí, ¿dónde están las semillas? Aquí están. Y toman y vos les llevas galletas a esta gente. A veces, pero tengo algo. Al piste, con... Sí, no vio cara de hámster. En Malta. Le vio cara de jantar. De veras se come esta onda. Sí, sí. Mira, ¿y para qué esta rueda que tenés aquí? Nos tiene corriendo aquí. Corre, aquí tiene una cagada de conejo. Corre en esa rueda y power up the computers. Sí, claro. Ese es el aire acondicionado. Bueno, el box office. La número 5, la favorita de Britaman, Happy Feet 2. Esa he leído mal, fíjate. Lleva, ¿cuántas semanas? Ya la viste, Homer. Lleva 3 semanas. No. Y lleva 51 millones y no creo que le haya costado menos de 100. Así como están de caras estas. La número 4 es Arthur Christmas, que no se movió de la 4. Se lleva 25 millones. ¿Esa es animada CGI o stop motion o qué? No, es CGI. Es CGI, uh-huh, pero es de Aardman Studios. Ajá. Uh-huh. De los mismos de Wallace y Gromit. La número 3 es Hugo. Es la de... Bien. Que estábamos diciendo la semana, uh-huh, pasada. Esa se ve buena. De un niño huérfano sin papás. Que tiene un misterio... Que resolver, que nadie sabe la respuesta todavía. Ah. Uh-huh. La número 2 tampoco se ha movido. Son The Muppets. The Muppets. Y son 11 millones. Ya lleva 56. Y costó 45. O sea que esto para mí. Nice. La número 1, que sigue ahí como... Y sigue. Sigue como... Mira, estás seguro que no estás leyendo los de la semana pasada. No, estos son los de esta semana. Nadie se movió. Joder, claro, nadie se movió. Está. Sigue como vampiro nalga arriba. Estos son los de esta semana, 29 de noviembre. Qué claro lo dice. ¿Qué dice? Igual cuando buscamos aquel directorio de cine en internet. A ver qué están pasando ahora en el cine. De hace 5 años. Y tízale. Pues sí, entonces la sigue dando el vampiro. Vampiro por 8. Sí, por el 8. Entonces... Esa mara sí ya pueden retirar tranquilos. Ya. Yeah. Les hace falta una. Puta, falta. All right. Bueno, hubiéramos tenido que ir a la Vera a dar el review. Ella la fue a ver. ¿Y le gustó a Mara? No, no le gustó. ¿No le gustó? No. Ah. ¿En serio? ¿En serio? ¿No le gustó? Mal hecha, dice. Está enojada con él. Salió enojada con el director, enojada con los actores. Con sus amigas por haberla llevado. Sí, todo. Con el esposo por no prevenirla. No, pero eso es normal. Está natural. Sí. ¿Vos te preocupás cuando se contenta? ¿Cómo? Ah, sí, ahí es cuando le digo, pues, me guardas ahí tú. ¿Vos te preocupás cuando se enoja contigo, verdad, hombre? Yo voy a seguir comiendo malta, mejor. Señoras y señores, para mientras sigo comiendo malta, aquí tenemos a los cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. ¿Qué? Ah, no, esta vez fue Tico Man. No. Adelante, Tico Man. No he leído cómics, era tele. No dijiste. Recomendación de tele, dije. De TV. Ah, no, no era Fantastic, no. Fantastic sí, Four no, 600. Era. Chispa. Fantastic. Es que eso no son cómics, es un cómic. No, pues sí, ya lo leí. No sé si ya podemos darle spoiler. Sí, okay. Nadie sabe. Es que esa no es la onda. O sea, todos sabemos que iba a regresar la Antorcha Humana. Pero claro, como decía Julio la semana pasada, era un cómic largo, de 100 páginas. Un montón de cosas que saber qué están pasando. Salen los inhumanos en una media historia que ni sentido leía. Pero sí se ve que hizo la Antorcha Humana para llegar a revivir. Entonces... Ahí lo interesante es que la Antorcha... Oigan bien, si alguien está oyéndonos que está muerto, aquí está la respuesta. Oigan bien. La verdad es que sí se murió. Lo mataron varias veces. Ajá. Pero cada vez que lo mataban, le echaban unos gusanos. Y que gusanaban. Que le cosían todas las partes que le hacían falta. Y ¡bum! Y lo revivían. Como que era aquel ninja. ¿Cuál? Sí, cabal. ¿Cómo era el tefurado? Aquel que era inmortal. Sí. El Blade of the Immortal. Uh-huh. Sí, pero este eran unos gusanos que así parecían. ¿Qué era el gusano? Que por ahí mataste, que te queda adentro, ¿no? Ya te mataron tantas veces. Eran como los parásitos que tenía Fry de Futurama, que lo reconstruían por dentro. No, es que estos eran, parecían... Anacón. Parecían tacuacines estos gusanos. O sea, lo hacían llorar cada vez. No, decía, hay una parte en que dice los que lo están curando. Puta, este es como... Quinta vez que reviví solo en esta última hora, porque cada vez se despertabas, entraba en pánico cuando veía todos los gusanos y agarraba fuego. Puta. Entonces los mataba, los quemaba. Entonces se volvía a morir. Échale más gusano. Puta. Entonces, después como que se fue acostumbrando. Uh-huh. Y cabal, así como Planet Hulk, ¿verdad? Que conoce a otros prisioneros que tenían ahí los secuaces de Annihilus. Que todos decían que eran inhumanos también, ¿verdad? Uh-huh. El grupo principal más poderoso eran como 5 o 6 inhumanos. Ah, eran sí. Inhumanos, pero no inhumanos de los que andan siguiendo a Black Bolt. Sino que... Porque los inhumanos los hicieron los Kree. Entonces parece que han hecho inhumanos de otras razas, por otros lados. Entonces, cabal, con esos... Cuando descubre que Annihilus está conspirando contra un Reed Richards de una tierra alterna, parece que está que quería abrir el portal a la zona negativa, dice, puya, esta es la oportunidad. Bueno, tengo que prevenir eso porque si no se va a ir Annihilus a la tierra y nos va a hacer mierda. Y esa es la oportunidad también para regresar a la tierra. Entonces arma un plan con esa mara y le logran quitar el Cosmic Rod que anda Annihilus. Que usualmente lo andaba aquí en el cuello. Ah, pues mal. Sí, no en la ingle. Pero usualmente lo andaba ahí, pero parece que no sé por qué le había agarrado de andar un hacha, que ahí lo andaba prendido. Entonces, era un hacha poderosísima. Pero la cosa es que se le podían quitar. Y eso es lo que hacen al final. O sea, pelean con él, le noquean el hacha de la mano. ¿Le quitan la chit? Y se la quitan. Entonces, cuando lo encuentran, él está Johnny Storm, así todo chivazo, con Andrés y Luz así en grilletes. Lo tiene del cuellito, como que chuchito. Y en un brazo se ha medio pegado ese Cosmic Rod. Aquí. Entonces, anda en brazo así como que todo. Ya. Todo hecho mierda, pero con el Cosmic Rod ahí. Sé que interesante. Interesante. Un poco simplón de la historia, porque sentí que bien fácil de escapar. Gente. A mí me gustó. Uno de los detalles que destaco es que la gente había estado discutiendo en los foros de internet, sí. En internet, que la antorcha humana tenía el poder de la Nova, ajá, que era una liberar tanta energía calorífica en un solo momento, similar a una explosión de una estrella. Igual que un Chevinova. Y si eso lo hubiera utilizado en el tanto poder que estaba enfrentándose a todo el ejército del Anihilus, era posible que sobreviviera y que los derrotara. Entonces, en esta historia te cuentan que efectivamente lo primero que hizo él cuando se vio rodeado fue eso. Utilizó el poder Nova y se achicharra como a la mitad del ejército. Pero te muestran que Anihilus lo resiste y sobrevive el ataque y logra matarlo en su segundo intento, que estaba bien débil. Está hecho de asbestos. Damn. All right. Cierto. Pero se lo echa varias veces la Nova. El poder lo No tenía cooldown. En la primera vez lo utilizó una vez. A la segunda vez que dijo que lo iba a intentar nuevamente fue que Anihilus lo mata. Cuando en el momento que al final escapan para robarle el tubito de ensayo que vos decís. El tubito. Ahí sí lo utilizó creo que dos veces. No, que boté toda la cristalería. Lo vuelve a usar. Está fina la cristalería. Los vasos carbo aquí. Ya hasta tiene el logo, ¿eh? Ron Bacardí. No. Testitón. Medicina que... No, mío. Como cliente frecuente. Alguien lo dejo ahí. Cliente apreciado. Para Omar. Feliz Navidad, nuestro mejor cliente. del 2001. Ay, Dios mío. No, sí, sí, esto es interesante. ¿De qué estamos? De la antorcha humana. Ah, de la antorcha humana. Bueno. Sorry, Julio, espera, que a veces pasan cosas que vos sabes. Hasta se desconectó del enojado. Sí, es una diva. Bien. Ah, no, ahí está. Sí. Prosigamos, que yo estoy interesado en la serie de televisión que vos vas a recomendar. Ah, bueno. Ahí la música. ¿Va a ser a recomendación o va a ser descarga? De no, nada. Está buena. Está buena, señores, buena. Tenemos buena para ustedes una. Turbo, es que hay para que baile el turbo. La recomendación de la semana. El Turbo Team. Recomendar la serie Turbo Team. A ver, dale, te coman. Fíjate que esta es una serie que espero que ya la hayan visto, si no, pues pueden empezar a ver, porque ya tal vez la cancelan. se llama Community. Ah, ya le he oído. Comunidad. Este es de un colegio, bueno, una Community College, que no sé cómo sería el equivalente. No saber cómo decirse en español. Una universidad comunitaria. Ah, es como... Sí, es una organización toda rara que tienen en los Estados Unidos. Es como una organización, como una universidad, pero solo que es comunitaria. Comunitaria, o sea que está soportada por fondos de la comunidad. Comunales. Entonces, según la serie esta, toda la mara ve a este Community College como lo más mierda de lo mierda de la educación. ¿Ve? O sea que ahí vas a hacer de caso que te están educando. Ajá. Pero sí. Cree que te están educando. Ajá. Entonces, pero este es de un grupo de estudio que se forma en el primer episodio, que comparten la clase de español. Espérate. ¿Es la clase de español en una serie gringa? Ah, la serie gringa, sí. Pero la clase es así como español. La que le daba clases a un primo mío, que no es Rampart. la que llegaba contando. ¿Ah? Fíjate que la señorita, la maestra de español dijo ahora, la muchacha de vestido rojo. Y él se cagaba. Pero el profesor es un chinito que se llama el señor Chang. La gran puta. Pero nació en alemán. Okay. Pero, que, o sea, ya así el nivel de educación en español que reciben va por ahí. O sea, de Chevy Chase. Chevy Chase es uno. Ah, pues yo vi uno que estaban jugando Dungeons and Dragons. Bueno, viste cuando la bicha empieza a escribir así cuando se da la elfa. Que la van apuntando. Mira, es buenísima, es cagada de la risa, súper adictiva. Sí, me conseguí la primera temporada y inmediatamente la 2, 3, 4. Así que el DVD, ahí está, es holográfico. Así que véanla, es buena. The Community. Es bien geek. Uh-huh. Es más tirándole a tipo My Name is Earl o a Scrubs, en que no es un set así tipo Big Bang Theory, que es el apartamento de no sé quién. Que ahí toma lugar toda la historia. My name is ¿por qué la cancelaron? ¿Por qué? Porque es demasiado buena. Sí. Pero cabal, es de esas series de que van los chistes uno tras otro y si te perdiste uno, vale verga porque ahí vienen tres más, ¿verdad? Uh-huh. Y la ves como tres veces porque esto es lo que me perdí la primera vez que la vi. Uh-huh. Aquí me estaba riendo. Aquí me estaba riendo. Yo no me reí de ese, pero ya me reí del siguiente chiste. O sea, no es como sitcoms de que es como voleibol, ¿verdad? De que está el que te pasa la pelota y que vos le pegas el spike. ¿Verdad? Que aquí te dicen, sí, que te hacen un comentario que ahí viene el chiste, ahí viene el punchline. Ahí está. Y hasta se esperan. ¿Se rió la mara? Sí. Okay. Aquí no. Aquí. Es casi el típico. No, pero estos son, lo estaba viendo. Bueno. Y me acuerdo, cabalito de Scrubs. La primera vez que yo vi Scrubs, me cagó de la risa el hecho ese de que es chiste, gag, gag. A mí ese nunca me capturó. ¡Pum! Y yo, ¡pum! Chamano. Buenísimo. Pero sí, mira, es bueno. Entonces, ahí como okay. Tienen un par de personajes que son bien geek, hay un montón de chiste geek. Me llamó la atención, la semana pasada hubo un episodio que están jugando fútbol, así del futbolito ese, de mesa. Uh-huh. Y está el protagonista con una del grupo, están haciendo una batalla titánica porque los dos así han practicado y son buenísimos. Entonces están así, que no sé qué, y de repente, pum, cambia la escena y está y ya es dibujado, es animado, estilo anime. Y están así, en un lago así como de lava y solo hay una columna en medio del lago, como una mesa, y así cargando poder tipo Goku, y hasta sale un gato que sabe qué puta. No, en serio. Sí, eso que, ¿qué? ¿Qué onda? Y eso, y no, y pasa y, vergón, o sea, nunca le llaman. Nunca se habían referido a anime en el episodio, no se refieren a anime después, sino que simplemente lo sacan de la manga. Cagado de la risa. Ah, es un manga. Sí. Entonces, ahí vi ese, después empecé a verlo desde el principio. Buena serie, así que queda muy recomendada. Ahorita está en la tercera temporada, sé que no son muchos episodios. ¿De cada cuánto? ¿De cuánto cada temporada? De 24 episodios cada temporada. Uh-huh. Ahorita van por el noveno de la tercera temporada y está en mid-season hiatus, o sea que lo han suspendido por media temporada. Por eso dice la Mara que siempre ha estado como en peligro de que la van a cancelar. Y es poco probable que la renueven esta vez al final de esta temporada, o sea que van a hacer la tercera. Y la Mara está con el temor de que la van a cancelar, pero hay tanto. ¿Tiene seguidores? Hay tanto seguidor que bien hacen como Chuck y la mantienen, pues. Yeah. Y la salvan. Así que. Que no hubieran salvado Chuck, wea, pero. Mira, episodio buenísimo, ese que vos decís de Dungeons and Dragons. Bueno. Uno que me cae la risa es uno de que se unen al grupo de debate. Uh-huh. Para béisbol. ¿Mm? Debate para béisbol. Fíjate que no hay de béisbol, pero sí hay uno que se unen a la clase de para manejar veleros. Ajá. Que sale Steve Austin, sale el $6 Million Man. Ajá. Y dice, ay, pero el lago o cuerpo de agua más cercano está 2 horas. No, en el parqueo. Y tienen un velero en el parqueo y ahí se caen, caen encima de otro carro. ¡Qué hombre al agua! ¡No! Todo dramático. Pero ese es el club de debate, buenísimo. ¿Qué más? hay una batalla de paintball. Uh-huh. El primer episodio donde pelean paintball. Eso que se despierta un tipo y dice, ah, voy a dormir. Una hora después se despierta así, sale del carro porque se va a dormir en el carro. Y sale y puta, y es como 28 days later, ¿verdad? Así que todo devastado. La mar así como que son refugiados. Y dice, ¿qué pasó? Y todos jugando paintball. ¿Qué onda aquí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno. También tú tenías una recomendación, Julius. Ah, sí. Para cambiar un poco la tonalidad de las recomendaciones que solemos hacer, esta es geek de otro punto de vista. Ajá. Les quiero recomendar la serie Nova, pero no la serie completa, sino que los episodios del 5 al 8 de la temporada número 39. ¿De cuál? Esta no es una serie que está por cancelarse. Es una serie de PBS, la televisión pública de Estados Unidos, y es un documental. Es una serie que está al aire desde 1974, si no me equivoco, y es tipo disco. Hace de caso que es un programa de Discovery Channel. Es una hora, es un documental, es de temas científicos, pero estos episodios específicamente los estuvieron promocionando también en Paquines. Salían publicados, tal vez en algún momento se dieron cuenta, a página completa. Nova, aquí lo estoy viendo, la serie es pbs.org. Eso te iba a preguntar, me lo perdí. ¿Es serie educativa entonces? Sí, es serie educativa. Pero una serie, no es por nada, pero esta serie Nova tiene años de existir, ¿o no? Estoy equivocado. Sí, desde el 74. Ahorita es la temporada 39. Y los que les estoy recomendando son cuatro episodios que se titulan The Fabric of the Cosmos, de lo que está hecho el cosmos, mm-hmm. del material del cosmos, del universo. Ya vi los dos primeros episodios, el número 5, que se titula ¿Qué es el espacio? Y el segundo, que es el número 6, que el nombre es La ilusión del tiempo. Y te están dando lo más reciente en teoría cuántica, en cosmología. Wow. Y te lo explican de una forma, no te voy a decir sencilla, porque un par de cosas las tuve que retroceder como cuatro veces para medio entenderlas. Pero y Julito se te queda viendo, pues, no entendiste, papá. ¿Qué dundo es mi papá? Decía, no lo entendió la primera vez. Ah, está diciendo el Kanaka, que son con Neil deGrasse Tyson. Este es un científico bastante conocido, fíjate, se ha hecho como celebridad. Uh-huh. Él estuvo en el comité que recomendó que degradaran a Plutón. Que lo degradaran de planeta a mini planeta. Ya salió en Big Bang Theory. Pues a ver, es que me dio una... Oye, con Daniela me estaba comentando que ya está aprendiéndose los planetas, los nombres de los planetas. ¿Y los ocho planetas? Ocho planetas. La cosa es que... ¿Ya les enseñan ocho? Ocho planetas. La cosa es que cuando yo estaba chiquito, en la escuela me dijeron... Hijo, eran 12, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que cuando nos enseñaron los tres planetas importantes... la Tierra plana, ¿eh? Sí. Es que si llegabas a la orilla del mundo y mirabas hacia abajo, veías el otro planeta que estaba allá. Y le decían planeta porque eran planos. Sí, sí, sí. Y acababan de meter preso a un loco que llamaba apellido Colombia. Sí. No, es que al Galileo. No, es que dejaban la lección, la última del año era, y estamos todavía esperando que regrese Don Colón. Don Colón. Igual que ahorita los del gobierno que quieren regresar al Colón. Yeah. No, que dicen que estamos esperando que regrese para que nos avise si encontró el otro lado. No, pero... No se lo hartó el Kraken. Sí. El Kraken. Bueno, la cosa es que me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y nos estaban enseñando los planetas, nos dijeron una frase que era My very educated mother just served us 9 potatoes. Entonces cada inicial era ¿verdad? Mercurio, Venus, es todo. Entonces, oye, ahora le pregunté, papas. La Dani es no es my very también educated, my very educated mother just served us nuggets. Y yo, no, 9 potatoes. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Y vos con lagrimón. Te quería Plutón. Plutón. Y después me dice, si es que antes existía Plutón. Me dice, pero nada. O sea, para ella desapareció. Ellos así, están ¡pum! Constantes, de, están conscientes de ¿saben que hay algo más que se llama Plutón? Que una piedra dando vueltas. Pero que no es planeta. Antes existía Plutón, ya desapareció. Es lo... que pasó Superman. Le... es que llegó la Estrella de la Muerte y se le echó. Puta. Llegó Galactus. Unicron. Bueno, pues sí, este de Grass Tyson, este aparece, este ha sido invitado más que cualquier otra persona en Stephen Colbert. Ah. En es bien entretenido, por cierto, si pueden buscar una entrevista que le hace Stephen Colbert a él, que dura como hora y media. No, pero es YouTube. Brian Greene, no Tyson. Bueno, yo estoy hablando de Tyson. Les recomiendo que la oigan, esa, que es muy buena. Right. Y también parece que este mismo tipo lo han escogido para hacer... ¿Lo han es qué? Escogido. Uy. Para hacer el remake, bueno, una nueva temporada de la serie Cosmos, la que hacía Carl Sagan. Uh-huh. Él va a ser el nuevo... 1999. ¿Perdón? Cosmos, 1999. Él es el presentador y el escritor del libro en que se basan estos cuatro episodios. Ah, okay. Ya también conseguí el libro, ya lo comencé a leer, pero está bien denso. Sí, Brian Greene. Uh-huh. Así que en el primer episodio hablan de lo que es el espacio, lo que es? Los científicos lo consideran en este momento, qué significa que la gravedad lo curve. Te comienzan a explicar la teoría de la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz, por qué es máxima, qué significa, qué sucede cuando tú viajas a velocidades muy altas. Y lo mejor es que ocupan lo más actualizado en animación. Entonces es más fácil entender los conceptos. Está así interesantísimo. Está bien recomendado. Estoy viendo aquí que ya puedes comprar el set de los cuatro DVDs. Vale $19.99 en el sitio de PBS. ¿Está en Amazon? Hay una versión en Blu-ray también. Pero me llama la atención todo esto porque ahora que están haciendo esta onda del Higgs boson, que supuestamente la próxima semana o no me acuerdo cuál, van a anunciar algo, ¿no? El Large Hadron Collider. Ajá. Va a haber un anuncio así como que súper importante que Coca-Cola. van a comprobar o desprobar algo súper importante, dicen que por ahí han hecho su press conference. Entonces que supuestamente sea algo nuevo ahí con eso del Higgs boson. Es como que abren la compuerta de qué pasa cuando llegas a los sub... No, es que el Higgs boson es la partícula que chiquita, ¿no? En teoría unifica las dos fuerzas. Le da masa a los cuerpos. Uh-huh. Es la encargada de darle masa y hace que interactúen unas entre otras desde el punto de vista gravitatorio. Pero supuestamente, según tengo entendido, cambian las reglas porque... Cuando llegas a esa escala o abajo de esa escala, ya no aplican las mismas reglas de la física. No, pero sí, porque a otra escala dice. Es diferente, porque ponerle el encargado de dar masa a unos periquitos que yo tenía era yo. Pero esos chiquitillos. ¡No! Pero sí, el Higgs boson, si prueban la existencia, ven cómo es que se lleva la gravedad, ¿verdad? O sea, cómo es que la... ¿Cómo actúa la gravedad? ¿Cómo actúa sí. la gravedad en los cuerpos? Y en este programa entrevistan al señor Higgs, que aún está vivo. Ajá. ¿Y al señor bosón? No hablan mucho sobre el bosón, ni de este experimento. Los parlantes Bosé que tenía. No, pero sí te explican cuál fue la teoría que él dio y que al principio de toda la mara se burlaba de él. Yeah. Bueno. All right. O era mexicano. Higgs. Oye, Higgs boson. Boson. Oye. Boson. Hey, boson. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. La caronita. Uy, hijo de puta. Es que se trabó con la otra canción. Sí. Solo es una trabazón. Un trabón por episodio. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial. No, ya ves, depravadez. Sí. Hablaremos acerca de JJ Abrams. Ahí se trabó Omar. JJ Abrams. JJ Jameson. ¿Qué? El misterio es, ¿qué significa la JJ? JJ J.J. Abrams. Por cierto, ahí está en Wikipedia. Desde aquella vez que vino, ¿no? Sí, desde aquella vez que vino y que salió hablando con en Dinner for Five, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Con Kevin Smith. Con Kevin Smith. Dijo, ahí estoy trabajando en una serie nueva que no sé qué. Ya se sabe al fin de qué era. ¿No era Lost, pues? No. No, ahí ya era. Ya estaba Lost. Ya era Lost. Ya era Lost. Sí, Lost, acuérdate de cuánto es. Sí, fueron como 9 temporadas. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿En qué año fue eso? Fue en un programa que se llamaba Dinner for Five. No, Lost es 2004. 8 temporadas. Bueno, JJ Abrams, solo para responder la pregunta que nadie hizo. La JJ es por Jeffrey Jacobs. Ah. Lo oyó primero aquí. Híjole, ni él lo sabía. Yo estaba ahorita lo oyendo. ¡Oh! Nunca me ¿por qué ese me nombre es mejor que utilicen JJ? Sí, sí, sí. Se hubiera puesto JJ. Sí. Deja ver. Este tipo es un hacerlo todo ahí en cine y televisión. Porque ha sido productor, escritor, director, compositor, actor. Está en todo. Está en todo. Su primera participación en películas fue para una que se llamaba Night Beast. Oh. La bestia nocturna. Era porno. Un solo ojo esa bestia. Y lo acompañaban dos chivos. No, esta es de Trauma Films. Ah, que son bien los pollos. Así son tribas. O sea, son los de la gente. El Toxic. ¿Ven cómo se llamaba? Ajá, esos. Toxic Avengers. Entonces. ¡Ojalá, Armacita! Me la chuloneo también. Entonces. Ah, pues de ahí venía la bestia. De ahí está, ahí salió la bestia. Entonces, después de eso. Esto fue cuando tenía 16 años. Hoy se avergüenza. Sí, lo esconde en Wikipedia. Ya lo editó 3 veces de aquí. Después se reunió con este chavo que se llama Jill Mazursky para hacer una película. Entonces, que fue la base para Taking Care of Business. Esta fue con Jim Belushi. Así que, imagínate, el último año de college y ya estaba haciendo movies, así que medio. Después produjo Regarding Henry con Harrison Ford. ¡Ey! Esa era de él. Esa era de él. Y Forever Young con Mel Gibson. Le dio súper bien. Me cayó mal, pero bueno. De ahí. Él trabajó como. Creo que fue como el. Hacerlo todo de Bruckheimer para Armagedón. Ah, eso no sabía. Él tuvo un trabajito ahí, no sé. Estaba con Don Simpson y Bruckheimer. Mira, había que ver todos los créditos, a ver si no hizo del que llevaba las donas. El Key Grip, que no sé qué es lo que hace. ¿Verdad? O el Best Boy, que sabes qué putas hace. Gaffer. El Gaffer. Ni sé qué hace. Ni sé qué es el Gaffer. Pero entonces, por esa época, que esto fue, digamos, por el 98, fue que él empezó a hacer la serie Felicity. Él fue el co-creador. Él fue el de Felicity. Él fue co-creador y productor ejecutivo. Y también hizo la música del inicio. Es que también necesita algo de. Alguna cagada tenía que tener, ¿va? Sí, o sea, todos tenemos esqueletos en el closet. Bueno, entonces él de ahí formó la compañía que se llama Bad Robot. Que es. A ver cuándo fue que le empezó. En 1998, cabal, justo para esa serie, fue que empezó esa compañía Bad Robot. La fundó con Brian Burke en el 2001. Burke. Entonces, uno de los primeros proyectos. Mejor hubiera sido con la Brooke Burke. Brian Montana. Terminando Felicity, bueno, casi a la par de terminar Felicity, Felicity terminó en el 2002. En el 2001 fue que él empezó la serie con la que creo que lo empezamos a reconocer ya como creador, que era Alias. Con la Jennifer Garner, que ahí Julio era asiduo televidente. Pero eso la cancelaron. Julio. ¿Cuál, perdón? Alias. Ah, esa serie tiene historia. El Britomán fue el que me embaucó. Mira, están dando una serie bien chiva de una espía que se disfraza en todos los episodios. ¿What? Si yo nunca la vi. Vos viste 2 episodios. Yo solo me acuerdo que uno de los primeros salía en un traje azul pegadito, súper corto, la Jennifer Garner, que puta. Es donde se dio a conocer, y ese fue el gancho, y a partir de ahí yo vi la serie completa, creo que fueron, ¿qué? 5 temporadas. Sí, y lo bueno no es solo era la chica, sino que tenía una serie, una historia, una mitología de ciencia ficción en el fondo bien chiva, de un Rimbaldi que era una especie de Leonardo da Vinci del Renacimiento, que había inventado un montón de cosas fumadísimas y que estaban escondidas y lo andaban buscando estos secretos porque representaban descubrimientos revolucionarios y medio místicos. Ah, eso es lo que te iba a decir, de que la serie empezó como espionaje, o sea, yo me voy a infiltrar a este cuartel, que no sé qué, este laboratorio, voy a robar secretos y estos son los gadgets que ocupo para cumplir mi misión. Y ya después, que pues, no, que el secreto místico del Rimbaldi, que la inmortalidad, que no sé qué. O sea, le mete un montón de como magia, pues no solo. Sí, no solo, pero eso fue desde el principio. Sabías que estaba investigando algo referente a eso, pero nadie pensaba que era místico, nadie lo creía. Y en los últimos, la última temporada sí se descosió el asunto. Bueno. El 2004, o sea que estaba al mismo tiempo con Alias y con esta otra serie, él fue co-creador de Lost. ¿Cuál otra serie? Con Alias. O sea que él estaba más ocupado con Alias, pero uh-huh. Pero ahí por esa época que estaba con Alias, él fue el co-creador de Lost. Ahí pues se le da el crédito por haber empezado a hacer rodar todo eso, pero realmente él solo escribió un episodio de esa serie. Sí, solo un episodio. De ahí se la dejó prácticamente a Damon Lindelof y a otro chamaco, que ellos fueron los que básicamente desarrollaron todo el resto. ¿Y cuál fue? No sale ahí cuál fue el que él escribió. El 16. No lo tengo, El que escribió fue en la tercera temporada, el primero, el inicio, la tercera. Ah, ok. Bueno, ya... El 2006, o sea que todavía estaba terminando Alias y a mitad de Lost, ya él hizo su debut como director. Uh-huh. Ya ahí fue que él fue el director de Mission Impossible 3, que fue lo que vos contaste, de que Tom Cruise llegó, vio, todo Lost. Vio todo lo que había de Lost hasta ese momento y dijo, no, yo quiero este director. Ajá. A pesar que solo había escrito un episodio, no tenía mucho que ver, pero bueno. Entonces, esta fue bien recibida, no sé ustedes si se acuerdan, yo medio me acuerdo. A mí me gustó mucho más, que la segunda. Eso, sí. Eso te iba a decir. Años luz. La primera fue buena, la segunda una mierda y la tercera fue buena. Sí. Y ya viene la 4. Ya. Yeah. No sé si él es el mismo director de esto. Ah, no, Brad Bird, el de Los Increíbles. Él va a ser el director de eso. Después de eso, todavía estaba en Lost. El 2009 fue su... fue que sacó la película de Star Trek. Es que ese, no, te comiste una. Me comí Fringe. No. Fue el 2008. Una película. Del 2008, no. Una película del 2008. Sí, Cloverfield. Sí. ¿What? ¿Ese es de él? No, pero él fue el productor. Él fue el productor. Okay. Fue otro director, espérate. A ver, de Wikipedia nos diga. Dirigida por Matt Reeves. Él fue el que las cagó. Mira, no podía hacer mucho con la historia que le habían dado, me imagino. Y él no la escribió, él fue el productor de esa movie. Pero sí, la película llamaba a que él fuera por Handicam y que fuera así Shaky Cam y toda la onda. Entonces realmente no creo que el director podía hacer mucho ahí para mejorarlo. Pero sí, él fue productor de Cloverfield 2008. Esa película, no sé, como él como productor tendría que haber tenido mucho que ver con la campaña publicitaria que tuvo, que fue bastante extensa y trataron de hacerla bien como underground, así que la Mara ni se diera cuenta que había. Entonces, que sacaban proyectos, incluso sacaron un manga, donde salía el origen del monstruo, y entonces, qué chido este manga, que no sé qué, y hasta después fue que, hey, puta, si este es el origen de... del monstruo Cloverfield, porque pega un montón de referencias que hacen en la movie, que menciona creo que un barco y que no sé qué, y hay hasta marcas de las bebidas, las que salían en Lost, Dharma. No, en Aliens había una marca de como de gaseosa. Ajá. Que se menciona en esta Cloverfield y así. Sí, es cierto. ¿Verdad? O sea, se amarraban un montón de cosas para hacer la publicidad. Para que te dieras cuenta. Uh-huh. Entonces al final, ¡ey, putas! Por todos lados. Pero sí, él como director directamente. Sí. Él como director directamente dirigió la dirección de Star Trek. Ajá, que fue okay. Cuando se enamoró de las luces, los lens flares, esos que. Sí, ya sé, que, onda, que la Mara lo hizo mierda por eso. Que les... O sea, y él intencionalmente había dicho, no, aquí quiero lens flare. Sí, aquí, y aquí por todos lados. Sí, oh. Porque a mierda Photoshop y después se los ponen. pero sí, la mala lección mierda por eso. El 2008 fue que empezó la serie Fringe. La Fringing, que es la que está viendo Julio. Y milagrosamente no la han cancelado, o sea que le va súper bien. Pero Fringe fue antes de Star Trek. Sí, fue el 2008. Okay. Ahí también otra serie, ciencia ficción. Él se mete bastante en eso. Ciencia ficción. Ahorita se ha metido en mundos paralelos y viajes en el tiempo simultáneamente. O sea que es un solo de verga. Después de eso, el 2010 salió una serie que se llamaba Undercovers. Uh-huh. Que ¿salió? Esa, sí, parece que no progresó mucho. No. La tuvieron que cancelar bien rápido. Era de una pareja de ex agentes de la CIA que ya están retirados y que tienen un problema y tienen que volver a trabajar. Sí, como Bruce Willis en Red Bull. Así como Brangelina. Ajá. Así como Brad Pitt y Angelina. Esta solo. No, pero ahí no estaban retirados. Duró media temporada. Bueno, no sé si estaban planeados así, pero solo hicieron 13 episodios de esa serie. El de ahí, ¿qué más? Hizo ya el 2011. Ya estamos hablando de una serie que se llama Person of Interest. ¿Qué será esa la que están hablando? Que esa, deja ver, es de un millonario que desarrolla un programa para el gobierno que puede predecir amenazas terroristas a los Estados Unidos. Esa ya salió. Sí, esa es temporada actual. Vi el piloto. Está más o menos, fíjate. Es interesante que el actor que hace las veces del millonario es uno de los malos de Lost, Ben, el que era el líder de los Opus. ¿Sí? En este caso sale como el millonario y que contrata a un ex agente de la CIA que es el que hace ¿cómo se llama? Cassidy. Ah, Jim Caviezel. Caviezel. Bueno, se llama, digámosle Jim para mientras. Sí, Jim, entonces lo contrata y le dice, mira, yo tengo un programa que corre una supercomputadora del gobierno a la que yo tengo acceso bajo el agua y me indica qué personas van a ser víctimas de un crimen. Pero no me puede decir ni qué fecha exacta ni quién va a ser el ejecutor. Así que necesito a alguien que actúe para tratar de evitar el crimen. Entonces lo contrata este fulano y están en... cada episodio es eso, es tratar de evitar un crimen diferente. Me imagino que con el tiempo van a complicar más la historia. Es como Minority Report, pero así como más con más tiempo, digamos. Porque Minority Report tenía como 5 minutos para llegar a donde estaba el crimen. Algo así. O también como Early Edition, aquella serie de un fulano que recibía todas las mañanas el periódico el día siguiente. Entonces, leía que las tragedias que iban a haber para tratar de evitarlas. Chivo. Bueno, este señor también, el 2011, estaba con eso. Y salió con la película Super 8, que la vimos este año. Que él fue el director de esa muy buena película. ¡Ey! Finalmente la vi ayer. Ajá. ¿Te gustó? ¿Verdad? ¡Qué buena movie! Buena. Y cagada de la risa los bichos. Así con sí, lo... Y no caen mal los bichos, ajá. No hay ninguno que se la lleve de chivazo. ¿Viste al final cómo les quedó la movie? La que ellos estaban haciendo. Sí, me fijé cómo les quedó. Mucho mejor de las que yo hago. Mejor que Octagón. No, y es que toda esa movie es muy buena. Pero ahí no sé qué tanto tuvo que ver Spielberg, porque él tenía bastantes lazos con eso. Pero sí, les quedó súper buena. Pero fíjate que este Abrams escribió Super 8. No solo la dirigió. Tiene más mérito. O sea que fue su producción y también fue así como... Fue su bebé. Se la llevó a Spielberg para que... Ayúdame. Él también fue productor de esta movie que se llama Morning Glory. Que es con Rachel McAdams, Harrison Ford y Diane Keaton. O sea, es como... La vi. Es una feel good movie. No es ni siquiera comedia romántica. A mí me gustó. Cabal. Deja ver. Aparte de eso. Parece que él también, al igual que Kevin Smith, no sé cómo no lo mencionaron en esa escena. Uh-huh. Él también escribió un screenplay para Superman que nunca se produjo. Ah, de veras. Sí. Ya, vale. Nice. Entonces, sí, ahorita él está súper, súper metido en todo eso. O sea, su compañía de producción Bad Robot le ha ido súper bien en ese sentido. Él es el chairman y chief executive officer de esa compañía y el vicepresidente. Originalmente fue parte de Touchstone, pero la pasaron para Paramount, o sea que está produciendo para Paramount, y tiene mucha asociación con ABC Studios. Ahí fue donde debutó Alias. También tuvo otra serie que se llamaba What About Brian, que era como una comedia-drama, les dicen ahí en los Estados Unidos. Dramedia. Mira, él va a ser el director de Star Trek 2 también. Sí, ya anunciaron. Para el 2013. Uh-huh. En Misión Imposible 4. Ah, ya dijeron la noticia de que ya no va a salir. Ghost Protocol va a ser productor y escritor también. Ah, ok. Hay una serie nueva que ha planeado que se llama Alcatraz. Alcatraz. El que está atrás o el que está adelante. Sí, esta no sé qué. Va a ser, me imagino que va a ser en San Francisco, pero realmente no tengo mucha información de esta serie. Right. Me parece que va a ser detectivesca. Ha ganado bastantes premios, Emmys. No ha ganado todavía premios de la Academia. Más que nada han sido por televisión. Los Emmys no son de la Academia. ¿Son de la Academia de Emmys? No, los Emmys no son de la Academia. Emmys y Golden Globes. Los Golden Globes son del Foreign Press. Por eso ganó por Lost. Bueno, realmente por Lost ha ganado casi todo. Lo único que no ha sido por Lost ha sido por Alias. ¿Y por qué él? Si solo escribió uno. ¿Mm? ¿Y por qué él? Por Lost. De él, no sé. Acuérdate que también es ser productor, hay premios por ser productor. Okay. Creador, no también. O director. Pues sí, el único que ha ganado que no ha sido por Lost es Alias. Bueno, y esa fue nominación. Escritura. No. Ah, sí, nominación, perdón. De ahí para allá todo por... Abominación. Sí que ahí está el chamaco. Este tipo nació en 1966, o sea que a mí me lleva 8 años. Está joven. Está en la flor de su edad. Le llevo 3. Fíjate que tiene 45 y... No, me lleva. Tiene toda su vida por delante. Promete una carrera llena de éxitos. Ojalá. Y éxitos geekos. Espero que no se desvíe como Spielberg, que de repente comenzó a hacer Múnich, Salvado al Soldado Ryan. No, mira, Salvado al Soldado Ryan se la perdono, pero así de Color of Purple. ¿Cómo se llama? Color Purple. Ya no. Y este bicho va bien, va, así que... Sí, que siga así. Como que ya dio su lugar así en ciencia ficción, acción, thrillers. Sí, que ahí se quede. Sí, hombre. Spielberg comenzó bien. Que empieza a ser una de superhéroe. Pa. Fíjate que sí, eso le falta. Super 8. Super 8. Ah, sí. No queremos ver ese uniforme. Super 8. ni el poder. No, tampoco. Señoras y señores, continuamos entonces con unos cuantos correos, de los cuales tengo aquí enfrente algunos y les daremos lectura. Algunos, este no todos. Es que los de spam no los vamos a leer. Tenemos acá un email de nuestro amigo Juan Luis Gutiérrez que nos dice: Hola. Es triste ver el monigote, que es ahora Conan, el no tan bárbaro y muy políticamente correcto, sobre todo después de haber leído uno de los libros. Conan O'Brien. Conan es un ladrón. Conando. Es un ladrón astuto y temerario. Por otro lado, vi el final de una película coreana o taiwanesa, no sé. El bueno pelea con el malo. Cuando termina la pelea, el malo parece muerto o desmayado. El bueno saca una botella de vodka y se sirve. Cuando está a punto de tomar el trago, el malo recupera la conciencia y corriendo empuja al bueno hasta una ventana. El bueno cae desde lo alto del edificio para estrellarse en un coche donde la mujer e hija del malo lo están esperando. Cuando el malo se da cuenta de que su ¿qué dice aquí? Que su ujuerija y esposa murieron, se queda chillando y marcando el teléfono móvil de la M. Buenas coreografías en las peleas y un final un poco común, dice. ¿Cómo se llama? Algo poco común. Ah. Sin más, un saludo. ¿No? ¿Pero cómo se llama, amor? No sé, pero está. Para no verla, ¿por qué no se spoiló el final? Sí. Sí. No, o sea. Qué raro. Bueno, hasta. Gracias entonces a Juan Luis Gutiérrez por ese mensaje. Tenemos también por acá uno de nuestro amigo Miguel Díaz, que nos dice: hola, Guicos. Buenas noches, Miguel Díaz. Envío una imagen del cómic Why, el último hombre. Ajá. Para saber si a ustedes también les parece familiar el último panel, a mí me recordó la serie favorita de los Kikos. Y aquí mando esta. ¿Cuál es la serie favorita? No sé, pero aquí está Why the Last Man preguntando acerca de un bebé. ¿Sabemos el sexo? No, solo que está... Solo está de 3 semanas, demasiado pronto, pero no se separó, no le pasará. ¿Registe a la madre en traje? Pero ¿qué? Dios mío, ¿qué es esto? Suficientes profesiones para que... Están hablando de que está embarazada una chava. Ajá. Me imagino que también puede ser hombre. Que están en la expectativa de que sea hombre. Uh-huh. Que en este mundo un virus, bueno, a saber qué diablo fue, que mató a todas las mujeres, a todos los hombres, solo han dejado mujeres. Y solo uno ha quedado. Solo ese chavo ha quedado ahí. Uh-huh. Al final lo clonan. Para que pisen. ¡Lo clonan! Pero esto. ¿Qué tiene que ver con nada? ¿A qué no me acuerdan? No sé. I am so sorry. Miguel Díaz, no entiendo. Necesitamos explain. A mí me recordó la serie favorita de los Kikos. Mira, me imagino que se refiere, si es serie, a Doctor Who. Ajá, pero, Doctor Who es lo que creo que se refiere. Tal vez no sé por la hija de la Amy. Pero está bien rebuscado, pues. O sea. Bien rebuscado. Sí. Eso está en Junior cuando queda preñado el Schwarzenegger, que hay bebés. Sí, pero no podremos llevarlo a California a una embarazada en traje espacial, ¿verdad? Ah, en traje espacial. Ah, quizás por eso. Sería una buena serie de televisión. Pero un... De ahí salió. Pero un asco de viaje. De ahí salió lo de la mujer en traje de... Quizás. Traje de, bueno, astronauta. Se puede ser. Así que muchísimas gracias entonces a Miguel por ese email un poco críptico. Algún día lo dejé. Sí, acuérdate que nosotros ya estamos un poco mayores. Ya escribimos bien claro y pelado ahí de qué sale. Francisco Leñero nos pone aquí saludos. Estamos seniles. Como les comenté en mi anterior mail, y perdón por ser insistente, les comenté que ya no tengo la paquinera y los invité a visitar mi página de trabajo. Pensé que el sueño de todo fanático sería... Y ahí se nos murió Francisco, creo yo, porque hasta ahí dejó el email. ¿Qué onda? Nunca sabremos. Le dio zen prematuro. Tenés un virus en tu mailbox, sí, que está saboteando todos los correos. Aquí dice, ups, el resto del mail. Ah, ya, el siguiente. Okay. Como les comenté en mi anterior mail, y perdón por ser insistente. El siguiente mail. Los invité a visitar la página de mi trabajo. Lo que pasa es que pensé que en el sueño último de todo fanático de cómics sería que te paguen por leer cómics, pero creo que estaba en horror. ¿A quién no le gustaría que le paguen por comprar cómics? Bueno, a mí ese laburo ahora, ese es mi laburo ahora. ¿Qué les parece? Soy el encargado de C+C Espacio, área de la Fundación Universal Simón y Patiño, dedicado a la promoción y difusión de historietas, animaciones e ilustración. Que no nos patrocinan, pero podría. Tengo que crear más adictos al noveno arte. ¿Lo están contratando ahí? Sí, no, él ya trabaja ahí, imagínate. No, yo digo. No, pero para el sueño de cualquier geek es que le lleguen a dejar los cómics una chica en bikini. ¿También? Ah, sí. ¿Puedes arreglar eso? ¿A alguien le gustaría tener mi trabajo? Pregunta acá. ¿Qué dura es la vida? Tengo a mi cargo una biblioteca dedicada al género con más de 3.000 títulos diferentes que incluyen mangas, álbumes europeos, cómic mainstream y un buen surtido de material sudamericano. Por cierto, me gustaría conseguir material ese material sudamericano. Aunque no sea de Colombia, estamos bien. Pregunta aquí, aunque sea fotocopia del cuche Batman. Somos coordinadores del Encuentro Internacional de Historietas Viñetas con Altura Festival, que cumple 10 años el 2012. A Comics con Altura. Si es que el mundo no se acaba. Por aquí han pasado a... Por aquí han pasado Liberatore, Matuti, Ariel Olivetti, Matuti, José Villarrubia, colorista de la DC y Marvel, Gabriel Pa, Winschluss, director de Persepolis, Carlos Trillos, Liniers, entre otros. Dictan talleres y conferencias, hacen demostraciones magistrales y todo es gratis. La idea de acercar al público al arte de hacer cómics. ¿Qué les parece? Francisco Niño. Solo para eso manda el mensaje, para darnos envidia. De envidia de la buena. Qué bueno. Qué bárbaro vos. Qué trabajo más excelente. Por acá tenemos también... Evaluador de sexo oral. Creo que sería el único. El único mejor. Y tu primer día de trabajo, va, aquí está esta viejita, este negro. Es que se quite la dentadura postiza. Y... Nom. All right. Con eso llegamos entonces al final de este episodio. Muchísimas gracias a los que nos escribieron. Por ahí nos estaban comentando de los nombres que le dio Marman. Creo que no conocen a ninguno de los Kikos, dice nuestro amigo Rofe. Ah, no, no, aún no conocía. Sí, había un par. Sí. Sí. No le voy a decir cuáles porque eso les daré spoiler. Ajá, qué divino. Por ahí preguntaron qué pasaba con el micrófono. En realidad no le pasa nada, soy yo. Mi garganta la tengo toda hecha leña. Por eso es que sueno así. Señoras y señores, pasen súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué canción ponemos al final? ¿Alguna que quieran oír en especial? Pues sería bueno escoger esto entonces. Sí, ¿verdad? Lost Soul. Pon el tema de Felicity. No, madre, puta, no sé cuál es. No sé, tico. Poner la versión YouTube de Misión Imposible. En YouTube. Ajá. No, la versión de YouTube. De U2. Ah. De Bono y Usted también. Usted también. Misión Imposible. U2. Ahí está. Creo que esta es. Que llegue la censura. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡A ver, salud! ¡Salud! Señoras y señores, como que pareciera Misión Imposible, vamos a cerrar este episodio con un review de, ¿cómo se llama? Modern Warfare, ¿verdad? Sí, Call of Duty Modern Warfare 3. A ver, contanos. The Revenge. Yo, la verdad que a mí este tipo de juegos no mucho con ellos. Okay. Entonces me lo conseguí, de una forma bien extraña, terminé mis manos. Y les diré, la campaña single player. Trueno. ¡Corriendo! Corriendo. Un bicho que iba caminando, al fin me conseguí mi copia, solo ves la mano de rapa. ¡Toma! La campaña single player está buenísima, continúa la historia del 2 y hay una invasión de los rusos a Nueva York, buenísimo. Y el multiplayer, que no suelo darle mucho, está excelente. Realmente sí tiene Activision para llenarse la boca que el juego está buenísimo. O sea, si le gusta primera persona y de guerra, se los recomiendo. Buenísimo. Buenas gráficas, buena historia, buenos armamentos. O sea, me ha entretenido bastante. ¿Cómo es que se llama la competencia que tiene ahorita? Battlefield 3. Battlefield 3 también. No lo he visto todavía, pero dicen que sí, se están dando riata uno con el otro. Sí, es que dicen, Battlefield lo tengo yo ahí, pero todavía no lo he jugado. Mira, dicen de que solo le cambia, o sea, si te querés ahorrar $60, solo le pones un tirro encima de Battlefield. Y le pones Modern Warfare. Pones Modern Warfare y ya estás. Ah, con los no, Duty, pero que Battlefield tiene, por ejemplo, puedes pilotear aviones, puedes pilotear helicópteros, manejar tanques, y Modern Warfare no puedes hacer eso. Solo son los soldaditos y uno que otro gadget. Bueno, pero está bueno, o sea, para alguien que su género no es ese, y para que a vos te haya gustado, quiere decir que sí, para alguien que sí es ese su género, pues me imagino que más, con más razones tiene que gustar. Y créemelo, ahí sí, las estadísticas de ventas que dicen que es de los más jugados y todo, tienen razón, o sea, te entretiene. Terminas la misión y quieres jugar otra, y quieres jugar otra, y quieres jugar otra. Eso está chido. Y en el multiplayer, así se ve la lista de Mara que está en cola para. O sea, no, todos los que te mataron. Tú te juntas con el grupo de Mara con el que tú estás jugando, y ahí cabal ves cuántos te quebraste, cuánto. Pero es que tiene detallitos, por ejemplo, yo estoy jugando contra Britoman. Ah, perdiste. En equipo. Ay, pum, sí, Britoman me mata. Y si yo tengo un perk que se llama Revenge, todo el tiempo voy a ver en el mapa dónde está Brito Man para llevar a vengarme. Cosas así, o sea, son detallitos, esos detallitos que son buenos, pues, que te dan como eso de, hijo, no eres quitar con este. Nice. Haciendo buenas cosas. Chiu. All right. Ah, pues. Thank you, man. Ok, thank you. Hey, gracias, men. No me vio relámpago. Ok, men. Salud. No, relámpago, no, rampas. Ah, rampájalo. Salud. Rampájale el relámpago.